I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light, sit by myself talking to the moon. Mirando a la luna, haciendo preguntas, no me contesta ninguna. Y ya se hace dura la espera que a oscuras recuerda mi cara y la tuya. Pero dedica solo un instante, el cielo sigue expectante. Hoy escribo por mí, no para ti, que ya te marchaste y sigo soñando. Busco la solución al fondo de un vaso. Paso a paso me pierdo hoy, la suerte jamás me hizo caso. Será mi fracaso, lo que hace que ya no lo crea. Lo que hace que ya no te vea. Lo que hace que quiera marcharme, como sea, dímelo tú. ¿Cómo se olvida el pasado? ¿Cómo se olvidan las cosas que llevan escritas mi nombre que quiero tener a mi lado? Sé que es complicado prometerte que mi sueño no serás tú. I'm stay alone talking to the somewhere out there, somewhere far.